Lo hemos clavado. Esto es un o sea, team. Acabado así. ¿Qué team? Es un team. Es me un cago team. En una puta. Un team, tío. Pero... Nos han timado. No va a funcionar. Nos han timado. No va a funcionar. ¡Botón por medio! A tu destrucción. Pero tú dices que les pagamos. En 3, 2, 1...